Oye, no finjas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser tal como eres tú. ¿Has entendido que a nadie engañarás? Oye, no finjas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser. Verás que así la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz. No finjas más, no, no, no actúes más, no, no. Y nunca trates más de confiar a los demás. Que así la vida cambiará, libre serás.